para mí y te he fallado. Por eso hoy te pido perdón. Te pido perdón porque no supe valorar tu amor. Yo sé que me equivoqué. Solo para mí y te he fallado. Por eso hoy te pido perdón. Te pido perdón porque no supe valorar tu amor. Yo sé que me equivoqué. Joy.